importante. Como decía Hugo Chávez en una carta a la conferencia episcopal en el año 93, Hugo Chávez decía: quienes hoy están presos no lo están por golpistas, lo están por razones de pensamiento. Son palabras de Hugo Chávez. Y decía que no había derecho a la sinrazón textualmente de la prisión política. Bueno, la verdad es que están presos por golpistas. Y esto no le han dado golpe de Estado a nadie, y sin embargo han sido acusados de delitos atroces con la única opción y con la única intención, corrijo, de mantener en prisión a un centenar, repito, un centenar de ciudadanos simplemente por haber cometido el pecado, a la luz de la lupa de esta revolución, de esta mal llamada revolución, que el único pecado que tienen es el de pensar distinto y atreverse a decirlo.